Te decía hoy, lo charlábamos, ¿no? Ha arrancado la temporada con la ruta al Cóndor que está cortada, con el playón de estacionamiento de la terminal de ómnibus que nunca se arregló, con lo cual es todo charco cuando llueve y así se recibe a quien llega en la terminal de ómnibus o al que llega en tren, con un acceso a la zona del tren con todo poceado, nada bacheado, o el que viene en avión, que tiene la suerte de venir en avión, también se encuentra con eso. Así recibe Viedma, el turismo, qué lindo, ¿eh? Vamos a hablar con la concejala Silvana Coyomilla, que tengo entendido estuvo participando de la reunión que tuvo con el concesionario del catamarán, que no puede salir al agua o que no puede andar en el agua porque no está cumpliendo con lo que Prefectura Naval le exige. Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá. ¿Cómo anda? Buen mediodía. ¿Qué tal, Walter? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo les va? Acá bien, estamos, muy bien. Estoy preocupado. No creo que haya por lo menos una política de turismo en la localidad. ¿Usted qué piensa? Sí, totalmente. Vos imaginate, Walter, que a pocos días o diríamos casi un mes de iniciar la temporada que se vaya el secretario de Turismo, y es bastante raro. La verdad que si ya arrancamos desde ahí venimos bastante mal en algunas cuestiones. La verdad que no tener una política fuerte de turismo local, la verdad que deja bastante que desear, como lo que vos reciente escuchaba que decías. De hecho, este fin de semana tuvimos varios eventos en Viedma donde, bueno, llegaron visitantes de otros lugares del país y, bueno, y nos encontramos con la ciudad que nos encontramos. Pero, bueno, ya esto lo venimos repitiendo desde el inicio de esta gestión y, bueno, y lamentablemente hemos visto que, bueno, que esto no va mejorando. Pero, bueno, esperemos que pasada esta temporada se empiece a trabajar como corresponde en el turismo en nuestra región. De hecho, el fin de semana podía ver algunas imágenes que muchos vecinos subían de nuestra costanera, también el estado de abandono del césped, de la limpieza y de muchas cosas más que, bueno, que día a día, por supuesto, los vecinos de Viedma se van acercando, porque, bueno, obviamente muchos no tienen los recursos para dirigirse al Cóndor, entonces, bueno, optan por ir al río. Claro. Y, bueno, y tenemos las condiciones con las que nos encontramos en Viedma. Así que, bueno, bastante desalentadora esta nueva temporada. Aprovecho y le pregunto, ¿estuvo usted ahí en la reunión que hubo con el concesionario del catamarán? Sí, estuvimos la semana pasada, no, la anterior. Uh-huh. Vino Campisi al Consejo Deliberante, bueno, donde nos manifestaba que bueno, que no podía estar trabajando durante estos días, iniciada la temporada, porque Prefectura no le habilitaba la embarcación. Bueno, a lo que, bueno, nosotros manifestábamos y luego pudimos charlar con varios concejales, lo que nos llamaba la atención que ya haya esperado hasta este tiempo para que surja esto, ¿no es cierto?, de que no pueda salir el catamarán a prestar el servicio que corresponde, teniendo en cuenta que la embarcación es propiedad del municipio de Viedma y el concesionario en este caso sería el señor Campisi, donde no se ha llegado con los requisitos que Prefectura Naval, por supuesto, están escritos en un manual, donde él nos manifestaba que el manual que tiene Prefectura no es para este tipo de embarcación. Pero bueno, yo creo que también Prefectura tiene algo genérico que sí o sí todas las embarcaciones tienen que cumplir, donde el empresario nos decía que algunas cosas se tenían y otras no. Lo que llama la atención es que el Poder Ejecutivo Municipal no haya pedido esta información, todos estos requisitos al concesionario, iniciada ya casi la temporada como está, y bueno, y hoy encontrarnos sin el servicio. ¿El catamarán le pertenece a la Municipalidad de Viedma? Exacto, sí. Oh, mire usted. Sí. El concesionario es el señor Campisi. ¿Y el contrato de concesión que establece? ¿Que quien está a cargo del catamarán, en este caso Campisi, debe cumplir con el contrato? Y algunos requisitos, sí, que tienen, que se llevan libros y un par de cuestiones más que tiene que tener la embarcación. Que bueno, por algo Prefectura no lo autoriza. ¿Y qué piensa? Bueno, eso fue lo que nos manifestó él ese día, que bueno, que había cosas que bueno, que se pedían que por ahí no tenían nada que ver con este tipo de embarcación. Pero bueno, si se trata de la seguridad de los turistas y de los vecinos de Viedma, creemos que no debe estar muy alejado lo que Prefectura pide para que se pueda cumplir esto. ¿Y es cierto que en algún momento se deslizó la posibilidad de extender ustedes como Consejo Deliberante una especie de permiso para que ande aún fuera de las reglas de Prefectura o no? No. Por lo menos de mi parte jamás. Eso no, porque ya hemos tenido otros casos en Viedma que ha pasado con el servicio de lancha. No sé si recordás, Walter, hace hace un par de años cuando hubo un incidente. Sí, claro. O sea, esas cosas se tienen que tener muy en cuenta. Sin ir más lejos, recordábamos hace un tiempo también cuando la empresa de colectivos andaba con otro permiso que no era propio de la empresa, que el Ministerio de Transporte no le había otorgado. Cierto. El interurbano a la empresa actual. Entonces, estas cuestiones hay que prevenirlas y hay que ver de qué manera se solucionan, o sea, porque bueno, son vecinos de Viedma, son turistas, son pasajeros que van y vienen todo el tiempo y con estas cosas no se juega. Uh-huh. Y yo creo que si Prefectura tiene un manual de procedimientos, se tendrá que cumplir como tiene que ser. ¿Cuánta plata le demanda al concesionario cumplir con Prefectura? ¿Le dijo? No hablamos de valores, no hablamos de valores. O sea que no va a haber catamarán esta temporada. Y por lo que va, o sea, por lo que va estos días, hasta ahora aquí en el Consejo Deliberante no tenemos ninguna respuesta. ¿Ustedes creen que es responsabilidad del concesionario? Y nosotros, del Poder Ejecutivo Municipal. ¿Del Poder Ejecutivo no Municipal? Claro, porque no le exige al concesionario todo lo que tiene que tener en regla para poder arrancar la temporada. Que no sabemos si las temporadas anteriores, cómo se venía trabajando. Calculo, quiero pensar que bien, que se cumplía con el manual de procedimiento de Prefectura de años anteriores. Quiero pensar que era así. Claro. Que no llegó ahora alguien a exigir algo que debió exigirse antes, dice usted. Exacto. Así que bueno, yo creo que medianamente se le irá a buscar una solución a este tema, o sea, que el concesionario cumpla con lo que tiene que cumplir, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo presentar toda esta documentación que Prefectura Naval exige para poder desembarcar, para poder funcionar. Uh-huh. ¿Y hay alguna cláusula en el caso de que este concesionario no cumpla con lo que exige Prefectura Naval? Estaríamos delante de que no haya catamarán. ¿Y esto está en algún lado que diga, bueno, se le retira la concesión? Sí, sería lo más probable que sea así, porque al no cumplir, si bien venimos de una historia que sería, bueno, el señor Campisis nos comentaba de la historia que tiene, bueno, de los años que ellos llevan en el servicio, bueno, ya está también, porque al no cumplir es algo, o sea, se tendrán que buscar nuevos concesionarios que cumplan con las normas como corresponde. Uh-huh. O sea, de los pocos servicios que tenemos en nuestro río, lamentablemente uno de los mejores que teníamos no va a funcionar. Y vos fijate que, bueno, tenemos Fiesta del Río, Regata del Río Negro, vienen un montón de eventos que lamentablemente no sé si vamos a tener el servicio o no en funcionamiento. Que también era algo más vistoso a lo que ya teníamos. Qué así vale. Que bueno, bueno, y así estamos. ¿Van a solicitar alguna reunión con Malek ustedes como concejales? Digo, porque uno observa y esto, nota, sin catamarán. Sí, en realidad habíamos solicitado, bueno, que estuviera, justo ese día también lo charlamos, Laura Ramos, para ver cuáles eran, en ese momento también varios los concejales de la UCR nos mostraron una nota que la señora Laura Ramos le había mandado al concesionario con todos los requisitos que tenía que tener, pero bueno, nos comentaban ellos que no lo tenían. Entonces, bueno, también esperábamos que, bueno, que Laura se acerque, la señora Laura Ramos se acerque al Consejo Deliberante para poder explicarnos la situación. Claro. Bueno, por lo pronto parece que el catamarán no navegará. No navegará, es así, Walter. Así que, bueno, una cosita más a una temporada que ya está próxima a iniciarse y la verdad que, bueno, bastante desalentadora en algunas cuestiones, esto del abandono de nuestra costanera y muchas cosas más que lamentablemente los vecinos de Viedma sufren día a día y ahí acá estamos.